más o menos las 10 y media, 11 menos 25 de la noche de hoy día jueves 22 de octubre, comienza una nueva edición de Frecuencia Activa. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios, todo estilo de música, sin importarnos la procedencia, la época o el estilo, puede sonar aquí los jueves a partir de las 10:30, una hora y media de la mejor música que os podáis imaginar. Soul, funk, hip hop, reggae, jazz, electrónica, rock, cualquier estilo, aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM. Nuestro teléfono, el de siempre, el de toda la vida de Radio Mai, el 976-52-5645-52-5645, que ya está abierto a vuestra total disponibilidad. Nuestra web, www.frecuencia.es. Y recordamos, lo insisto todos los días, que Frecuencia lo escribimos con K y con Z, frecuencia.es, porque sí. Los que hayáis estado atentos al blog en el programa de hoy, sabéis que tenemos programa especial, o sea, como prácticamente casi todos, y programa dedicado a Sly and the Family Stone, banda multirracial formada por negros, blancos, hombres y mujeres que en la final de los 60, principio de la década de los 70, hicieron algunos de los mejores temas y discos publicados en esa época, mezclando el soul con el funk, el rock y la psicodelia, y dirigidos por Sylvester Stewart o Sly Stone. Sly Stone al frente de The Family Stone, que debutaron con su primer trabajo en 1967 con un disco titulado A Whole New Thing, del cual vamos a escuchar el corte con el que se abría este disco, Underdog. You're the underdog, and you got to be twice as good. Yeah, yeah. Even if Underdog, el tema con el que se abría este primer trabajo de Sly and the Family Stone, A Whole New Thing, 1967. Lo estamos escuchando en edición vinilo, vinilo remasterizado y una nueva edición en vinilo de alto gramaje y con un sonido absolutamente estupendo. Sly and the Family Stone, banda de la Bahía de San Francisco, en California, liderada por el cantante, compositor, multiinstrumentista Sly Stone, una de las bandas más importantes o más fundamentales para entender el desarrollo de la música funk a finales de los 60 y principios de los 70. Vamos con otro corte de este trabajo, vamos a levantar la aguja, así que va a haber unos segundos de esos que llamamos de pausa, y nos vamos al corte número 4 de esta primera cara de A Whole New Thing, 1967, al tema Turn Me Loose. Así sonaba este Turn Me Loose, Sly and the Family Stone, en su primer trabajo de 1967. Absolutamente abrasador este tema, Turn Me Loose, que no llegaba a los 2 minutos. Hoy, para comenzar aquí, Frecuencia Activa en Radio Mai, estáis en el 102.8 de la FM. Sly and the Family Stone, formada como miembros principales, además de el líder Sly Stone, los hermanos Freddy y Rose Stone, Larry Graham, el gran Larry Graham al bajo, Greg Rico, Cynthia Robinson, Jerry Martini, como miembros principales, o los que digamos en más años y más discos participaron. Pero bueno, la banda fue avanzando y el programa de hoy de Frecuencia Activa está dedicado por completo a Sly and the Family Stone. Y vamos a avanzar bastante rápido porque tenemos unos cuantos discos. De 1967 pasamos al año siguiente, segundo trabajo, Dance to the Music, 1968, el sonido de Sly and the Family Stone empieza a cambiar del soul, digamos, acelerado, que era este A Whole New Thing, pasan ya a un aire más funky y con preciosas canciones cercanas al pop y con grandes éxitos, ya que el tema con el que se abría este es su segundo trabajo, Dance to the Music, era el tema que daba título al álbum. Y fue uno de los primeros y grandes éxitos de esta banda, Sly and the Family Stone, 1968, Dance to the Music. Dance to the music. there's a bottom so that the dancer just won't hide. To the Music, Sly and the Family Stone, en 1968, su segundo trabajo y el primero, digamos, que ya definía su sonido, de esta banda de la Bahía de San Francisco. 1968, Dance to the Music, disco que salió a principios de este año y del cual aún vamos a pinchar un tema más, pero no sin antes recordar algo con lo que tenía que haber empezado el programa. Este programa al completo está dedicado al gran Andrés Montes. Descanse en paz, un gran comentarista deportivo y buen conocedor y degustador de este tipo de sonidos. Va para Andrés. Ride the Rhythm. Make sure you start your thing on time. Snap your fingers and everything's fine. Look at that drummer keeping time. Sweet thing. Try to do the head and I funky stone for you right on time. Sweet thing. Talking about a sweet thing. All right. Don't get hung up and move too fast. Slow down, take it half time and make sure you last. If the floor's too crowded, just be still. Fast in your mind, you know I will. Should I might try to move a loop. Gonna do the end of it just for you. Talk about my sweet thing. Suck it to my sweet thing now. Talking about my sweet thing. Come on, the sweet thing. Hey. Yeah. Sweet thing. Sly and the Family Stone en este Ride the Rhythm, disco Dance to the Music 1968, disco que fue precedido del single que antes hemos escuchado, que fue, digamos, su primer éxito, llegó incluso a alcanzar el número 8 en el Billboard americano. Sly and the Family Stone, grupo que surgió de la fusión de dos grupos. El primero, liderado por Sly Stone, se llamaba Sly and the Stoners. Y el segundo grupo, su líder era el hermano de Sly, Freddie Stone, y se denominaba Freddie and the Stone Souls. Esta fusión es lo que dio el núcleo principal de Sly and the Family Stone. A los hermanos Stone se le añadió pues Greg Errico, batería, Cynthia Robinson, trompeta, y poco después Larry Graham al bajo y un trío de gospel, las Little Sister. Y en esta época, en este ya segundo trabajo de 1968, también se unió al grupo una nueva hermana de Sly y de Freddie, Rose Stone. El éxito de este álbum fue modesto, no así el del sencillo, Dance to the Music, pero desde luego la fama del grupo comenzó a crecer, y sobre todo comenzó a crecer en sus espectaculares conciertos, una de las mejores bandas en directo que había en Estados Unidos a finales de los 60. Poco después, en el mismo año, a finales de 1968, se publicaría su nuevo trabajo, su tercer larga duración, titulado Live. Un disco que no cumplió desde luego con lo que se esperaba a nivel comercial. No había ningún gran single y espectacular futurible éxito como el Dance to the Music, pero a mi modesta opinión es una auténtica obra maestra y es el primero de los, digamos, 3-4 mejores álbumes de Sly and the Family Stone. El título, Live, publicado en 1968, también lo hemos traído en vinilo, y se abría la cara A con este primer corte titulado Dynamite. See her twice. Miss Clean, I like the way she moves. When I went down, she turned on the light, made my heart beat dynamite. Dynamite, dynamite, dynamite. Thank you. Dynamite, que acababa al final incluso con un pequeño trocito de su éxito anterior, el Dance to the Music. Dynamite abriendo el disco Live 1968. No es de los discos más conocidos, pero para mí es uno de mis favoritos. Además suele ocurrir que cuando un disco quizás no es el más o uno de los más conocidos de una banda, si tiene la calidad que tiene este disco, se convierte en una de esas joyas que siempre llevas a cualquier lugar. Live, Sly and the Family Stone, con Sly Stone, órgano y voz, Cynthia Robinson, trompeta, Greg Enrico, percusión, Larry Graham, bajo y coros, Rosie Stone, piano eléctrico y voces, Jerry Martini, saxofón, y Freddie Stone, guitarra y coros. Un disco este Live en el cual, además del funk y el soul ya presente, en Sly and the Family Stone empezaban a incluir elementos de la psicodelia y desde luego la guitarra eléctrica de esta canción y esos efectos eran un claro ejemplo. Dynamite abriendo Live 1968. Vamos a dar rápidamente la vuelta al vinilo porque el corte que abría la segunda cara era el que daba título al álbum, se titulaba Live y sonaba así. El tema que daba título a este tercer larga duración de Sly and the Family Stone, como este tema Live o el Dynamite que hemos escuchado, temas como Chicken, Plastic Jim, I Am an Animal, Love City o My Lady, por ejemplo, otro de los temas más conocidos de este álbum. Live, Sly and the Family Stone, 1968. 1968 desde luego es uno de los años más importantes en la carrera musical de Sly Stone y Sly and the Family Stone. Si empezaron el año con el relativo éxito del single Dance to the Music, si a lo largo de 1968 sacaron el segundo álbum Dance to the Music, y este tercer disco, Live, acabaron el año con otro sencillo y su primer éxito masivo, porque el sencillo que publicaron a final de este 1968 se convirtió en su primer número uno. Un single que servía de avanzadilla para el álbum, para lo que iba a venir al año siguiente. Pero bueno, vamos a quedarnos a finales de 1968. En la cara B estaba el tema Sing, A Simple Song, y la cara A estaba su primer gran éxito y masivo, Everyday People. Fantástico este Everyday People, con el que anticipaban el siguiente álbum de Sly and the Family Stone, éxito masivo, primer número uno y desde luego la popularidad ya a niveles de grandes estrellas de la música en este final del 68. 5 meses después, en la primavera de 1969, publicaron su cuarto trabajo de larga duración titulado Stand. El disco fue absolutamente espectacular y este single pues sirvió de avance. Más de 3 millones de copias vendidas del álbum Stand. Lanzó desde luego ya el grupo a la fama más masiva, vamos a decirlo así. Desde luego la imagen que desprendía Sly Stone y el resto de la banda era irresistible para los medios de comunicación, incluso para la televisión americana en aquellos años, donde había músicos de todas las razas, sexos, mensajes de paz, amor, tolerancia. Recordemos que estamos finales del 68, principio del 69, o sea, digamos la cúspide del movimiento o del periodo hippie. Ya quizás en 1969 ya se estaba cerrando, pero desde luego la música soul y funk de Sly and the Family Stone y las influencias claras del rock, blues, el jazz y el pop hicieron que The Stand fuera, si no su mejor disco, desde luego estaría en la cúspide. Solo a lo mejor igualado en cuanto a nivel de calidad, no popularidad, por otro trabajo. Pero desde luego Stand marcó un antes y después en la carrera de Sly and the Family Stone. El tema con el que se abría el disco era el que daba nombre al álbum y se titulaba Stand y sonaba así. One that's done all the things. you set out to do. Stand. There's a cross for you to bear. Things to go through if you are going anywhere. So alive, stand. All the things you want are real. You have you to complete, and there is no deal. There's a midget standing tall, and a giant beside him about to fall. Stan, abriendo el cuarto álbum de Sly and the Family Stone, el disco en el cual la mezcla completa de funk, soul, gospel, psicodelia y rock estaba más patente, y si los tres primeros trabajos de Sly and the Family Stone eran geniales, para mí en especial sobre todo el tercero, Live, este cuarto álbum se convirtió no solo en uno de los mejores discos de la banda, sino que yo creo que queda pocas dudas para hablar de que estamos ante uno de los más importantes y más influyentes discos de los años 60. Tanto os guste este estilo de música como sea más desconocida, es un álbum que no debería de faltar en ninguna discoteca que se precie. Stand, 1969, Sly and the Family Stone. Otro de los temas que incluían, o de los temas más famosos de este álbum, era el tema en el cual el mensaje racial se mezclaba con una cierta ironía y un tono bromista. El tema se titulaba Don't Call Me Nigger Whitey. No me llames negro, blanquito. Don't call me nigger. Whitey, Sly and the Family Stone, en 1969 en este álbum titulado Stan.